y otra igual. Pero era tan tímida que nunca se dejaba conquistar. Recuerdo que la invité a salir en una linda noche de abril. La esperé sentado en mi coche hasta las 10 de la noche. De allí plantado me dejó la tímida señorita. Yo que solo quería ver cómo movía la colita. Y me quedé con ganas de tocarle la cinturita, de acariciar y de besar su tentadora boquita. Y suenan los parches del oro. Acariciarle de